Eramer Viajes. Si quieres viajar a Latinoamérica o cualquier parte del mundo, visita y compra tu billete en Eramer Viajes. Calle Antonio Cala, número 4, Puente de Vallecas, línea 1, con los teléfonos 91-434-5247 y el 91-552-5750. Eramer Viajes, en Antonio Cala, número 4, Puente de Vallecas.